Creo que Dios tiene algo especial para nosotros cada día que nos reunimos en su nombre, ¿verdad? Bueno, el pastor Gilberto me pidió que leyera una carta para que la pongamos delante del Señor y veamos cómo Dios quiere hacer cambios en nuestra nación. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cambios a través de nuestra oración? Está dirigida al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al Congreso de la Unión y a la opinión pública. Las iglesias cristianas y evangélicas firmantes refrendamos nuestro profundo amor por México. ¿Cuántos amamos a México? Así como nuestro respeto irrestricto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, como el de la libre conciencia, libertad de culto, libertad de expresión y el de preferencias sexuales, entre otros. También refrendamos nuestra decidida vocación en la defensa de los derechos humanos, al Estado de Derecho y a la garantía de las libertades civiles. Siendo respetuosos del diálogo y la inclusión, nos sentimos discriminados por una iniciativa que atenta contra principios y valores fundamentales de la sociedad, que vulnera a la gran mayoría de mexicanos y que atenta contra la más importante de las garantías, el derecho de la vida. Por lo anterior, número uno, manifestamos que el Estado tiene la obligación de defender el modelo de familia que asegura la preservación de la especie, dando a otras formas de convivencia las garantías que sean necesarias para su realización plena, sin vulnerar a un modelo que ha probado a lo largo de la historia su relevancia y certeza social. Número dos, la democracia se sustenta en el consenso de diferentes voces. En esta iniciativa no se está tomando en cuenta sino solo a un sector de la sociedad, por lo que la iniciativa se vuelve discriminatoria. Proponemos una amplia consulta nacional para que los legisladores federales y locales puedan tener el pulso de la mayoría de la nación en un tema que puede ir de la homofobia a la heterofobia. Número tres. El derecho de un individuo no puede atentar contra el derecho de otro. El respeto y la tolerancia deben ser mutuos y es la ley por un lado y la moral por el otro, lo que produce justicia social. Los derechos humanos deben establecer con claridad que el ámbito de lo privado, o sea, preferencias sexuales, convicciones éticas y religiosas, etcétera, no vulnere el ámbito público manifestado a través de leyes éticas y universales. Número cuatro, es nuestra convicción que la justicia engrandece a la nación. De hecho, las 24 horas que tuvimos de alabanza y oración fue precisamente en esa línea, que la justicia de Dios se manifieste. Por lo que de ninguna manera se trata de un ataque o rechazo a las personas con preferencias sexuales distintas, sino que en justicia se garanticen sus derechos a la realización plena sin vulnerar a la mayoría de la sociedad en los suyos. El Estado está obligado a defender a la base de la sociedad, que es la familia, que al reproducirse asegura el futuro y estabilidad de la nación, nuestra nación de México. Esto va a ser presentado, va a publicarse mañana en el Diario Universal y luego se va a pasar por diferentes medios electrónicos para que llegue directamente al presidente. ¿Cuánto estamos dispuestos a orar por ello? Vamos a ponerlo delante del Señor y a creer que Dios puede cambiar la iniciativa de ley que está en contra de la ley de Dios. Amén. Aquí estamos, un pueblo tuyo, un remanente de tu pueblo que te ama y que ama a México. Te amamos, Señor, y sabemos que tú tienes un destino muy especial para nuestra nación. Si nosotros oramos, nos ponemos en la brecha en favor de tu pueblo. Oramos para que esta iniciativa de ley sea cambiada, porque la ley tuya se establezca, el diseño original que tú pusiste en cada ser humano se establezca. Oramos para que tú te manifiestes con tu poder y que esta carta, esto que se va a publicar y que se va a distribuir por diferentes medios, pueda llegar a oídos del presidente y al Congreso de la Unión y podamos ver cambios favorables en nuestra nación. Lo ponemos delante de tu presencia creyendo que tú obrarás a favor de tu iglesia, a favor de tu diseño en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuántos estuvieron las 24 horas de alabanza? A ver, levante la mano. ¿Disfrutamos este tiempo? De veras que Dios es maravilloso. Qué hermoso es poder estar en la presencia de Dios, alabarle, poner delante de Él nuestras cargas, interceder por diferentes aspectos. Dios seguramente está muy complacido, como nos lo dijo a través de su palabra, que se agradaba de que estuviéramos aquí, se gozaba de que pudiéramos unirnos en ese sentir. Bueno, pues hoy voy a compartir un tema que se llama la naturaleza de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios quiere establecer su naturaleza en nuestra vida? Y que los atributos que Él tiene son para que nosotros podamos vivirlos de manera práctica. Porque tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios que es todopoderoso, que tiene propósitos eternos, que tiene un obstinado amor por la humanidad. Se obstina en amarnos, a pesar de que nosotros no siempre somos muy fieles con Él. Y es importante conocer sus atributos, como lo hemos estado viendo en diferentes domingos, y saber cómo esto trae bendición y prosperidad y beneficios a nuestra vida. ¿Por qué lo anhela? Anhela que tengamos bendición en nuestra vida. Por Él y para Él fue creado todo cuanto existe. ¿Sabían esto? Él es un Dios eterno. Él es un Dios fiel. Él está y ha existido desde que el mundo está, antes de que el mundo existiera. Pero ya que lo creó, lo ha puesto a nuestros pies, para que ejerzamos nuestra autoridad, nos enseñoremos de la creación y no la creación de nosotros, ¿cierto? Hay una escritura que quiero que veamos juntos, que está en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio 7, 9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¡Qué hermosa palabra, Señor! Nosotros reconocemos que tú eres verdaderamente Dios, que tú estás en medio de nosotros, que con las diferentes características que tú tienes, Señor, quieres bendecir a tu pueblo. Tú estás prometiendo bendición hasta mil generaciones de los que te amamos y tememos tu nombre. Queremos ser fieles a ti para poder recibir los beneficios que vienen de tu presencia, que vienen de tu trono de gracia, que vienen de tu amor hacia con nosotros. Háblanos en esta mañana. Danos oídos de discípulo para poder recibir la palabra que tú tienes para nosotros y que sea implantada en nuestro corazón para que pueda producir fruto al 100 por 1. Y que no solamente nosotros recibamos el beneficio, sino que seamos portadores de esa gloria tuya para bendecir a otros. Te lo rogamos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Desgraciadamente, mucha gente, a pesar de ver que Dios es un Dios milagroso, que Dios realmente existe, no cree en Él. ¿Cómo podemos dejar de pensar que Dios exista cuando vemos toda la naturaleza tan increíble, las maravillas de la creación humana? Un día estábamos en una reunión, una cena, en un hotel, y se estaba compartiendo sobre la palabra de Dios. Había venido una persona que Dios usaba mucho en señales, en sanidades, y estaba ella compartiendo, y una persona mayor, ya una abuelita, tenía en sus piernas sentada a su nieto. ¿Cuántos saben que las abuelas amamos mucho a los nietos? ¿Verdad? Los amamos mucho. Y entonces el niño estaba lisiado. Inclusive traía un aparato en sus piernas, no había caminado nunca, ya estaba grandecito y nunca había podido caminar. Cuando estaba compartiendo la persona, ella se paró de una manera imprudente y dice: por favor, ore por mi nieto. La persona que estaba interpretando le dice: momentito, no es el tiempo para eso, después. Ya se fue medio triste la mujer, vuelve a coger a su nieto, lo sienta en sus piernas y la persona siguió compartiendo su mensaje. Cuando menos pensamos, el niño empieza a sentirse incómodo. La abuela dice: ah, yo creo que le está lastimando los fierros que traía del aparato. Y se los quitó. La abuela estaba media quebrantada, llorando. Y ante la vista de todos, ese pequeño empieza a caminar por primera vez en su vida. Fue un milagro, porque de veras Dios es maravilloso. Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos lo creemos? Es el verdadero Dios. Pues estaban ahí los papás de la criatura, y después, ya que se hizo el llamado a salvación, dijimos: bueno, pues seguramente son los primeros que van a pasar para aceptar a Jesús. ¿Y qué creen? No. Después de ver el milagro, ellos se resistieron. Hasta la fecha, ellos no han aceptado a Jesucristo. Hay ingratitud muchas veces en la gente. La gente busca el beneficio, pero no saben que quien beneficia, quien da la bendición, es nuestro Dios Todopoderoso, y que Él merece solamente la gloria. Así es que por su misericordia, dice la palabra, que aquel que le busca, le encontrará. Amén. Cuando me busquen, dice, de todo su corazón. No para buscar un beneficio, un favor, sino le buscamos de todo corazón, sabiendo que Él es el único Dios verdadero. Es probable que ustedes hayan encontrado en alguna ocasión a alguna persona atea. ¿Alguien ha conocido a algún ateo? Y le ha tratado de hablar de Cristo. Y le dice, pues, mira que Dios existe, le muestra varias escrituras, le habla de su testimonio personal. Y el ateo se resiste. Está buscando siempre argumentos para contradecir la verdad. Hay un debate. Pero ¿saben una cosa? En realidad, el ateo tiene una cierta curiosidad. Quiere ver si se le convence con la verdad que es Jesucristo. Pero no se dan cuenta que realmente es Dios el que le está buscando insistentemente a esa persona que está perdida. Porque Dios nos ama. Nos ama y quiere transformar nuestra vida. Dios es tierno. ¿Verdad que es un Dios tierno? Es amoroso. Y aunque está consciente de nuestro egoísmo y de nuestras limitaciones, aún así desea una profunda relación con nosotros. Él nos sabe pecadores. Sabe que no somos fieles, sabe que somos indignos, sabe muchas cosas porque Él lo conoce todo. ¿Acaso no es un Dios omnisciente? Él los conoce absolutamente todo. Y que somos merecedores de su castigo. Pero su amor prevalece. Su amor siempre prevalece. Dice la palabra que Él nos amó primero. Él fue el que dio el primer paso para amarnos. Así que tenemos a un Dios omnipresente. ¿Cuántas veces nos ha surgido la pregunta? Bueno, si es un Dios omnipresente, ¿por qué no estuvo presente cuando me pasó ese accidente? ¿Por qué no hizo algo? Si Dios omnipresente diera a esa mujer, ¿por qué no me socorrió, me ayudó cuando fui ultrajada? ¿Qué acaso Dios no sabe que en mi familia hay muchas limitaciones económicas y que siempre ha habido una pobreza extrema? Pero ¿saben una cosa? Vivimos en un mundo caído, en un mundo de maldad. Pero cuando nosotros buscamos a ese Dios verdadero, ¿saben qué va a hacer nuestro Dios? Va a restaurar y va a restituir lo que el enemigo ha tomado. Todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios. ¿Cuánto creemos esto? Todo obra para bien. Eso que estás pasando ahora, aunque te parezca algo trágico, algo difícil, si tú lo pones en manos de Dios, todo va a obrar para bien. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos ama. Él estuvo presente absolutamente en cada momento de tu vida. Es omnipresente. Y vio absolutamente todo. La única limitante que hay es que a pesar de que Él está en todas partes y conoce los pensamientos y ve el andar nuestro y que sabe absolutamente toda nuestra vida, conoce todo nuestro pasado también. La única limitante es que nosotros no le demos entrada a ese lugar especial que es nuestro corazón. Aunque Él es omnipresente, si nosotros no le damos entrada, Él no va a actuar. No va a darnos de su favor, de su sabiduría, de su bendición. No va a darnos poder en nuestra vida. Nosotros como seres humanos, pues somos limitados. Dígame si no somos bastante limitados. ¿Tú puedes estar en dos partes a la misma vez? No. Quisiéramos. Yo tengo un hijo que vive en los Estados Unidos. Y yo quisiera estar con él, pero también quiero estar con los que están acá. Y quisiera estar en sus alegrías, en sus tristezas. Pero no se puede. Pero Dios sí puede. Porque Dios no está limitado. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Así es que, sin duda, hay otra cosa muy importante. Nosotros no podemos estar en todas partes, pero tampoco el enemigo. El enemigo no es omnipresente. Ni es todopoderoso. Ni es omnisciente. Eso solamente es nuestro Dios. Así que no le des demasiada importancia al enemigo, porque él está vencido y está bajo nuestros pies. Aunque no podamos verlo, él está observando continuamente a toda la humanidad. Díganme qué absurdo. Adán y Eva, cuando pecaron, trataron de esconderse de Dios detrás de un árbol. ¿Qué creen? ¿Que no los podía ver Dios? Jonás. Cuando Dios le dijo que fuera a hablar a Nínive, él no quiso obedecer y se fue huyendo de él, escondiéndose de Dios. ¡Absurdo! ¿Nos podemos esconder de Dios? En absoluto. Pero alguien sí tuvo una revelación de ese Dios omnipresente y fue el rey David. Quiero que veamos una escritura. En el Salmo 139, los primeros 7 versos. Salmo 139. Oh Dios, inicia diciendo este salmo, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender con esta mente finita. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Imposible. Él conoce absolutamente todo lo de nuestra vida. Hay pecados ocultos que hay en nuestro ser interior, que nadie conoce, pero Él sí. Nada podemos ocultar de Él. En el mundo entero no existe ningún lugar en que el ser humano pueda esconderse de la presencia de Dios. No hay ni un solo lugar. Tú puedes hacer algo en la noche, en lo oscuro, que nadie te ve, supuestamente, pero Dios te ve absolutamente todo. Aún lo que vas a decir, Él ve tus pensamientos. Varón, cuida tus pensamientos, porque el Señor los está viendo. Mujer, cuida esos deseos que tienes incorrectos, porque Dios los está viendo. Tenemos que estar conscientes de ello. A través de su espíritu, el alcance de Dios se extiende a cada rincón del universo, también como al interior de nuestros corazones. Fíjense, no solamente ve lo que hay afuera, que es visible, sino lo que está dentro, que no lo ve nadie más que Él. Vamos a ver varios puntos. Número uno, Dios está en todos lados. No importa dónde vayamos, Dios siempre estará con nosotros, aunque nosotros no lo percibamos. Él está con nosotros. Número dos, la presencia interior de Dios es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Decimos a Cristo en su corazón y por el poder del Espíritu Santo, su presencia se hace manifiesta en nosotros, ¿sí? Y comenzamos a vivir una nueva vida, una vida sobrenatural. ¿Saben que los cristianos debemos de ser sobrenaturalmente naturales? Que esa gente que es tan exagerada, que quiere manifestarse, lo que pasa es que quieren ser vistos. Pero a quien tienen que ver es a Cristo. Que nuestra vida siempre esté escondida en Cristo y que sea Cristo el que se vea su poder, se vea su manifestación. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, pero el Señor quiere que actuemos como si sus instrumentos, ¿de acuerdo? Bueno, número tres, la presencia manifiesta de Dios o la gloria de Dios es cuando se revela en una forma tan literal que podemos sentirlo. No sé si te ha pasado en algunas ocasiones que estamos en la presencia de Dios adorándole y lo sentimos. Dices, Dios, tú estás aquí. Y empezamos a llorar, empezamos a gemir, empezamos a decir, Señor, perdóname, porque somos redarguidos por su Espíritu Santo, porque su presencia está tan latente que no podemos ser los mismos. Es cuando Dios empieza a escudriñar nuestro corazón, que empieza a ver las cosas que nosotros pues estamos escondiendo. Literalmente podemos muchas veces escuchar su voz en nuestro interior o aún audible. Podemos tener una certeza interior de que Dios está en nosotros y con nosotros en una forma especial. ¿Te ha pasado? Y si no, anhélalo con todo tu corazón. Su santa presencia se siente. Puede ser en el tiempo de adoración, de ese estremecimiento, ese quebranto, porque estamos buscando su rostro con todo nuestro corazón. Yo creo que todos, en mayor o menor grado, hemos sentido la presencia de Dios. No se diga ahora que estuvimos las 24 horas, de veras que fue algo maravilloso. Espero que hayan podido estar por lo menos unas cuantas horas y disfrutar junto con el grupo y con los grupos que vinieron también de diferentes filiales, adorar a nuestro Dios, a buscar su rostro, a ser vallado en su presencia. Sí. En otras ocasiones puede ser cuando estamos en una reunión en la iglesia, aquí somos tocados, muchos sanados, liberados, otros vienen a los pies de Cristo, de veras que se siente un gozo, pero indescriptible. Y eso puede suceder hoy. Amén. Fue algo que pasó muy, muy interesante ayer. El Señor dio el nombre de una persona. Y dijo el Dios que tenía una asignación de muerte. Y todos empezamos a orar en ese momento para que se cancelara los derechos que el enemigo estaba tomando en esa vida. Cuando terminó, las 24 horas se acercó una persona y me dice, esa persona yo la conozco, dice. Anoche precisamente tuvo un accidente terrible. El carro quedó hecho pedazos. Él lo llevaron a la delegación y todo, pero completamente ileso. Porque había una asignación de muerte sobre él. Y si no oramos, va a continuar esa asignación hasta acabar con él. Por eso tenemos que ser muy sensibles y muy perceptibles para escuchar la voz de Dios. Para captar lo que el Espíritu Santo quiere hacer y está diciendo en cada momento de nuestra vida. Pero tenemos que buscarle. Tenemos que estar en esa intimidad continua con Él. Que no pase un solo día sin que busquemos su rostro. Nos humillemos delante de su presencia reconociendo que sin Él, tú y yo no somos absolutamente nada. Amén. Número 4. La presencia continua de Dios es cuando el Señor se manifiesta y hace de este lugar un lugar continuo de su habitación. Cuando tú tienes conciencia de que tú eres la habitación de Dios, vas a evitar muchas cosas, amado. Él hace su habitación en nosotros. Esa omnipresencia se manifiesta y es cuando viene la Shekinah de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios. Hace un momento estábamos en la adoración y nos decía Harim, esa gloria vaya con nosotros, sí, que esa gloria vaya con nosotros, a donde quiera que nosotros vayamos, que resplandezcamos, no por nosotros, sino por quien está en nosotros, en este mundo de tinieblas. Ahora, ¿qué beneficios trae a nuestra vida su omnipresencia? Bendición, revelación, protección, refugio, sanidad, perdón, gozo, entre otras cosas. Por eso es importante recibir de su presencia, su omnipresencia. Otro atributo de Dios es que Dios es omnisciente. Ya se ha estado hablando algo acerca de esto, omnisciente. Además de estar presente en nuestras vidas continuamente, conoce todo. Como les decía, también conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Él ya sabe lo que va a pasar en el futuro. Uno se angustia y se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? ¿Voy a tener esa situación de carestía siempre? ¿Voy a tener esta enfermedad por siempre? El Señor ya sabe todo. Ya sabe absolutamente todo lo de nuestra vida, lo que va a pasar en el futuro. Ya tiene nuestro destino. ¿Saben qué nos conocía antes de que naciéramos? Estábamos en su mente. Él ya sabía que íbamos a ser varón o mujer. Sabía dónde íbamos a nacer, de qué familia íbamos a proceder. Ya sabía cuál iba a ser nuestro destino. Ya sabía cuál va a ser nuestro llamado, porque tú y yo tenemos cada quien un llamado particular. ¿De acuerdo? Y hay una escritura que nos muestra cómo esto es una verdad. Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice esta palabra. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Fíjense, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Ahora, no todos tienen el llamado profético. Puede ser que tengas un llamado de empresario, un llamado de apóstol, un llamado de maestro, un llamado de comerciante, un llamado de evangelista, de médico, de pastor, de arquitecto. Pero el llamado principal que tenemos todos es ser hijos e hijas de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabes, amado hermano, que Dios ve tu corazón y conoce cuando actúas de una manera correcta? Conoce cuando tú eres una persona leal, fiel, cuando estás obrando de buena fe. Él conoce cuando tú estás teniendo pensamientos perversos, cuando actúas de una manera corrupta. Cuando vemos tanta corrupción que hay en nuestro país, ¿saben que Dios ya lo sabe? Nada más que, a pesar de que Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, Él está limitado, porque Él decidió esto, a el libre albedrío que dio a los seres humanos. Por eso es que nosotros podemos, a través de nuestra oración y nuestra obediencia, cambiar circunstancias en esta tierra y en la vida de mucha gente. ¿Sí? Esos pensamientos pecaminosos ya los conoce el Señor cuando actúas injustamente. Cuando oramos por nuestras autoridades de una manera que están actuando de una manera incorrecta, legislando de una manera diferente a lo que Dios quiere, el Señor ya lo sabe. Pero quiere que nosotros, como su pueblo, oremos y pongamos en su presencia este clamor, este anhelo de que todas las cosas cambien y sean diferentes. Amén. Jeremías capítulo 20, la primera parte del verso 12 dice: oh Dios de los ejércitos. Esto nos muestra que estamos librando una batalla continuamente. Dios de los ejércitos, ese Dios Baot, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Él los está probando. ¿Cuántas veces tú te quejas de algo que estás pasando? Pues es una prueba que Dios te está permitiendo en tu vida para fortalecer tu fe, para que tú veas si realmente estás confiando en un Dios que es todopoderoso. Pero ¿cuántas veces somos tan pusilánimes y nos amedrentamos con cualquier cosa cuando Dios está llevándote a un nuevo nivel en la fe? Si tú aprovechas esta situación, ¿lo crees? Él sabía la vida de la gente antes de verla. Cuando se encontró con la mujer que sacaba agua del pozo de Sicar, ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Él la vio y le dijo: pues, 5 maridos has tenido. ¿Quién se lo dijo? Dice que le era necesario pasar por Samaria. No era un camino correcto, digamos, directo. Era difícil dar la vuelta, rodear por Samaria, pero había un propósito: encontrarse con esa mujer y cambiar su vida. Y como es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, supo lo que había en su corazón, supo lo que había en su vida, y le dice: pues sí, 5 maridos has tenido, y el que vives ahora, con el que tienes ahora, ni siquiera es tu marido. ¿Cómo puedes saber esto? Pues esa mujer fue de tal manera tocada que después salió corriendo a evangelizar a toda su aldea por la manifestación del poder de Dios. Cuando los discípulos le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo, dice: no, ya se murió. ¿Cómo lo sabía? Porque es omnisciente. Estaba como a 40 kilómetros de distancia. Dice: pero voy allá para resucitarlo. ¿Cómo? Sí, para resucitarlo, porque también es un Dios todopoderoso, nuestro Dios. Nos conoce tan bien que sabe cuántos cabellos tenemos cada uno, y con eso que se nos caen diario, ¿no? Pues Él lleva la cuenta. Él lleva la cuenta. Nos ha conocido desde la eternidad, aún antes de la creación, ya te conocía a ti y a mí. ¿Y saben lo más maravilloso? Que un día vamos a verlo cara a cara. Pero en esta tierra nunca acabaremos de conocerlo en su plenitud, nunca. Por eso estamos cada vez estudiando más acerca de quién es Él, para conocerlo más. ¿Cómo saben que entre más conoces a alguien, más le amas y más quieres estar con él o con ella? Pero ¿cuántas veces sabes que entre más conoces a alguien, menos quieres estar con esa persona, ¿no? Pero con nuestro Dios es muy diferente. Queremos estar más y más con Él. Tenemos a ese Dios que es omnipotente, todopoderoso, todopoderoso, omnipotente, todo lo puede, absolutamente todo lo puede. El Shaddai, nuestro Dios. ¿Saben que la característica de este atributo de Dios es que se manifiesta también como el amor de una madre? Como el amor de alguien que amamanta, que nutre, que cuida, que sustenta, que apapacha, que abriga, que cuida. Así se manifiesta nuestro Dios todopoderoso. Y en el primer capítulo del libro de los orígenes, bueno, Génesis, dice que Él habló y fue hecho. Fíjense, nada más con el poder de su boca, de lo que Él dijo, todo cuanto existe, la creación entera, el cielo, la tierra, los mares, el sol, los astros, solamente habló y fue hecho. Y así creó al primer ser humano también. Hay muchos pasajes que nos muestran esta realidad, y uno de ellos es el Salmo 33, verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Ustedes creen que Dios manda la enfermedad y que exista en nuestros cuerpos? No. Lo que pasa es que somos descuidados. Muchas veces violamos las leyes de la naturaleza. No comemos nutritivamente, nos malpasamos. O muchas veces tenemos alguna herencia que no sabemos que está ahí, que tenemos que cortar. Pero Dios no nos manda la enfermedad, Él no la quita, porque es un Dios todopoderoso. Dios no nos manda esa tribulación, esa escasez que tienes, porque dice que si buscamos su reino y su justicia, lo demás nos será añadido. Pero tenemos que aprender a depender absolutamente de Él. Este milagro de la gestación que veíamos hace un momento, ¿no? De los seres vivos, incluidos cada uno de nosotros. Dime si no es maravilloso. Si tú pudieras ver, tomar un bebé y verlo, pues, de una manera, con microscopios especiales y ver cómo están formadas todas sus células. ¿Cómo puedes vivir en un lugar tan estrecho y sin respirar? ¿Cómo pueden formarse sus células, sus órganos vitales, sus sistemas, sus músculos, sus huesos, sus sentidos, el cerebro? ¿Cómo puede formarse el cerebro? ¿Que da la capacidad de razonar, de pensar, de crear? Díganme, todos los adelantos que tenemos ahora en el mundo han sido creados por la inteligencia del ser humano. ¿Pero quién dio esa inteligencia? Dios. ¿Saben que no hay nadie tonto? Se hacen el tonto muchas veces, ¿no? Los tontos. Pero todos tenemos capacidades, todos tenemos inteligencia, pero hay que saberla aprovechar. ¿Cuántos premios Nobel ha habido a la gente que es capaz? Entre paréntesis, la mayoría se los llevan los judíos, ¿no? Ya descubrieron un medicamento para la diabetes, para el cáncer. Ya descubrieron esto. Están tratando ahora con lo del SIDA. ¿Pero quién da esa capacidad? Dios. Ese Dios todopoderoso, que todo lo puede. Ese Dios que todo lo sabe. Ese Dios que nos ama de un amor incomparable. Solamente Dios puede hacerlo. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Fíjense, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando Dios creó al primer ser humano, que lo formó del polvo de la tierra, ¿sí? Bueno, entre paréntesis, por eso es que el hombre es más carnal, más terrenal, formó del polvo de la tierra, y después quiso le sopló aliento de vida. Y de la costilla de él, o sea, nosotros las mujeres no fuimos formadas del polvo, fuimos formadas de parte del varón. Por eso dicen, mi costilla. Pero el soplo del Omnipotente nos dio vida. La vida, bios, vida. Pero cuando llega el Espíritu de Dios a nosotros, nos da Zoe, la vida de Dios en nosotros. ¿Qué es diferente? Tenemos la vida de Dios cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Dios Todopoderoso hace lo que nadie absolutamente puede hacer. Jesús manifestó atributos en su vida. Jesús manifestó milagros. Sanó a ciegos, a paralíticos, a sordos. Hasta resucitó muertos. Jesús hizo milagros. Multiplicó los panes, los peces. Pudo caminar sobre las aguas. Dígame si esto no es algo sobrenatural, si es de un Dios todopoderoso. Pudo calmar una tempestad en el mar de Galilea para que sus asustados amigos se tranquilizaran. Él lo hizo porque es Dios, pues que es verdaderamente Dios. Ese Dios todopoderoso está en cada uno de nosotros si Jesús ya está en nuestro corazón. ¿Ya está en tu corazón? ¿Seguro que está en tu corazón? Ya eres su habitación. En una ocasión estaba en una pequeña iglesia compartiendo una persona. Estaba compartiendo su mensaje y sintió en ese momento, de parte de Dios, sintió en su espíritu, que llamara a una mujer que estaba casi al extremo de las bancas y que solamente le dijera, Dios te ama. Nada más. Interrumpió su mensaje y llama a la persona. La toma del brazo y le dice, Dios te ama. Y yo también. Y le dio un abrazo por unos instantes. Regresó esa mujer a su lugar radiante, con un gozo que desbordaba de su rostro, con un gozo. Se sentó. Cuando hubo tiempo de testimonio, se acerca y dice, yo anoche estuve a punto de suicidarme. Y dije, bueno Dios, voy a ir mañana a la reunión. Dice, porque estaba desesperada, su esposo la había abandonado, tenía muchísimos problemas en la vida. Dice, pero voy a ir mañana a esa reunión. Si tú me dices públicamente que me amas, yo voy a seguirte y a obedecerte. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios conoce los anhelos de nuestro corazón y Dios quiere librarnos de la muerte, quiere librarnos de la enfermedad, quiere librarnos de la derrota, porque nos ama. Quiero agradecerles que estuvieron orando hace un par de semanas por mi cuñado, Javier Naranjo, ¿verdad que estuvimos orando por él? Mi hermana, pues ellos incrédulos, a pesar de que les hemos hablado del Señor, dado testimonio, pero bueno, el mundo también jala, seduce. Y pues oramos y tuve la oportunidad de ir, estaba en terapia intensiva, era muy limitado el acceso ahí. Y Dios me dio oportunidad de ir a orar por él. Cuando lo vi, me impacté. Mis piernas se me doblaron como diciendo, uy, no permitas que me desmaye, Dios, porque me impresionó verlo. Pero empecé a hablarle del Señor. Estaba inconsciente. Le dije, vengo aquí en el nombre de Jesucristo. Le dije quién era yo. Y le empecé a hablar lo que el Espíritu Santo me inspiraba. Le dije que Dios le amaba, que se arrepintiera de sus pecados, para que Dios hiciera un milagro de sanidad en su vida. Total que yo lo llevé a salvación. Y después oré por él, por sanidad. Y dije, si me estás escuchando, haz una señal de que estás recibiendo esto en tu corazón, en tu espíritu. Y una lágrima salió de su ojo. Dije, gracias Señor. Ya está. Al poco tiempo, a las 24 horas, estaba mucho mejor. Al poco tiempo lo pasaron a terapia intermedia. Hoy lo pasan a piso. Aleluya. Y si Dios lo permite, mañana estará en su casa. Porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que obra milagros, un Dios que nos ama y que quiere nuestro bien. Y ese Dios está aquí hoy. Porque es omnipresente, está siempre con nosotros. Dios constantemente satisface las ansiedades de sus hijos, de la gente haciendo milagros, sanando a los que están enfermos, libertando a los cautivos, supliendo cada necesidad. Además de ser eterno, ¿verdad que Dios es un Dios eterno? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque es omnipresente. Estuvo presente cuando tú estabas naciendo, estabas siendo gestado, estaba presente cuando tú tenías una corta edad, cuando fuiste creciendo en la adolescencia, en esos tiempos difíciles de la adolescencia y de la insolencia, estaba contigo también. Cuando fuiste creciendo, cuando te casaste, si es que ya te casaste, Él siempre ha estado contigo porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Y está para suplir cada necesidad porque Él no sufre de las limitaciones humanas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos limitaciones humanas, pero Él no. Lucas capítulo 1, verso 37. Dice aquí en este pasaje, porque nada hay imposible para Dios, ¿verdad que no? Nada hay imposible para Dios. Hay otra palabra que quisiera compartir, está en 2 de Pedro 3, verso 18. Y esta es una palabra que nos dice a cada uno de nosotros. Porque estamos creciendo en la fe, ¿cierto? Cada vez que conocemos más de Dios, nuestra fe va aumentando, se va fortaleciendo, va creciendo. Y nos lo dice aquí la palabra. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Concluyendo, ¿crees que Dios ha estado presente en cada situación que tú has vivido? ¿Crees que todo lo sabe de ti, que ve tus pensamientos, tus tristezas, tus anhelos, tus carencias, tus enfermedades? Amén. ¿Crees que el Todopoderoso es capaz de solucionar todo problema que tú tengas y suplir cada necesidad por imposible que parezca? Pues ese Dios omnipresente, omnisciente y todopoderoso está aquí. ¿Lo crees? Una última palabra. Miren cómo nos contesta Dios en Éxodo, capítulo 34, verso 10. Escucha. Es muy diferente oír a escuchar. Escucha. Escucha. Pon atención. Yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Tómalo personal. Yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Amén. No solamente en ti, sino a través de ti. Ese imponente poder, porque dice la palabra que mayores cosas nosotros haremos porque Él está a la diestra del Padre orando para que así sea. Nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, nos da la fe, nos da dones, nos da señales, manifestaciones de su poder día con día. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos?